Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, gracias por darnos tanto cariño, gracias por formar parte de esta familia que une a tantísimas almas a lo largo de todo el globo terráqueo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Hoy, como siempre, traemos un programa llenito de contenido. Va a estar con nosotros Pedro Espadas, que es el coautor, junto con Victoria Cadarso, del libro Aplícate el Eneagrama con el método FACE, y nos va a hablar pues sobre este método tan interesante. También va a estar con nosotros Paola Montoya, que nos trae las últimas novedades referentes a la astronomía, y por supuesto van a estar nuestras secciones fijas del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que bueno, no me entretengo más y comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro Aplícate el Eneagrama con el método FACE, editado por Gaia Ediciones y escrito por Victoria Cadarso y Pedro Espadas. Pedro es profesor acreditado por la IEA, imparte talleres de Eneagrama en varios países, es licenciado en Derecho y actor, cantante, maestro de Reiki y editor. Y esta noche está con nosotros para hablarnos sobre su libro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Nuria. Madre mía, qué completo eres. ¿Cuántas cosas? Como decían en mi pueblo de pequeño, qué niño tan desinquieto. Ay, oye, me encanta esa palabra, fíjate. No la había escuchado nunca, desinquieto, me encanta. Me la apunto. Pues eso, no sé si soy completo o solamente desinquieto. No. Yo estoy segura de que eres las dos cosas, desinquieto y completo. Pedro, vas a hablarnos sobre el eneagrama. Vamos a comenzar, como siempre, por el principio. Cuéntanos, ¿qué es el eneagrama? Pues el eneagrama es un cuerpo de conocimiento que, bebiendo de tanto de las tradiciones espirituales más antiguas como de las investigaciones más modernas de neurociencia, intenta explicar lo que explican otros muchos conocimientos, que es cómo nuestro cerebro se programa en función de las experiencias de la infancia y que, esa programación nos lleva a tener comportamientos que están mecanizados, que son automáticos, que son hábitos, pero en vez de hacerlo de manera general, como lo hacen algunas otras disciplinas, lo hace distinguiendo 9 tipos de programaciones, 9 tipos de personalidad, que es lo que llamamos eneatipos. Entonces, es una herramienta que te permite ser mucho más preciso en descubrir cuáles son tus zonas más inmaduras, uh-huh. tus zonas donde tu inconsciente y sus miedos toman el control sobre ti y te hacen que te pongas, pues, muchas veces en una postura defensiva que no es necesaria, que te esfuerces por reafirmarte de determinada manera ante los demás, que interpretes la realidad en base a una serie de creencias bastante rígidas. Básicamente es el trabajo que proponen muchas otras escuelas o muchas otras filosofías, pero multiplicado por 9, con lo cual cuando tú encuentras tu tipo, te facilita muchísimo ver dónde tienes que incidir. Claro, claro, o sea que es una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta de autoconocimiento porque nosotros decimos que en realidad, cuando hablamos del eneatipo, cuando hablamos de la personalidad, es lo que habitualmente llamamos nuestro ego, ¿no? Nuestro tipo de ego. Entonces, cuando tú conoces tu ego, te puedes plantear quién eres tú de verdad. El ego, el eneatipo, es un personaje que interpretamos en la vida para que nos acepten y para que nos quieran, para funcionar en el mundo. Ajá. Pero lo que hay debajo es algo que es único y repetible en cada persona. Cada uno de nosotros somos un regalo al mundo. Y para que eso se pueda expresar, cuando somos muy jóvenes, necesitamos un mecanismo de adaptación, que es el ego. Pero cuando empezamos a ser personas conscientes de sí mismas, no necesitamos al ego y necesitamos saber algunos momentos poder apagarlo, saber cómo poder apagarlo en algunos momentos para que esa parte que en todos nosotros es auténtica, es espontánea, es libre, pueda manifestarse. Uh-huh. O sea que cada uno de nosotros seguro que pertenecemos a uno de esos 9 eneatipos de los que nos hablas. Sí, yo la manera más gráfica que tengo de hablar de esto es como cuando tú vas a la peluquería. Uh-huh. Cuando tú vas a la peluquería, el peluquero te mira y te dice, pues tienes el pelo liso, tienes el pelo rizado, tienes el pelo fosco, tienes el cabello fino, tienes el cabello grueso, eres rubio, eres moreno, eres pelirrojo, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos esto sobre el ego, lo único que hacemos es descubrir qué tipo de ego tienes para saber cómo puedes peinártelo, para que puedas sacarle partido. Uh-huh. No es que tenemos un ego, es que sin ego no podríamos estar aquí. Claro, claro. ¿No? Entonces, uh-huh. es pues una parte de nosotros, lo que pasa es que no es una parte de nosotros tangible como el estómago. Sí. Es una parte de nosotros que está sostenido por conexiones neuronales, uh-huh. y que tiene que ver con cómo interpretamos la realidad. Uh-huh. Y cada uno de estos eneatipos engloba diferentes personalidades, entonces, ¿no? Por ejemplo, uno será pues muy optimista, el otro pues totalmente lo contrario, más pesimista, ¿o cómo se hace este tipo de...? Digamos que si nosotros nos acercamos al eneagrama en principio, ¿no? A veces nos quedamos en la superficie. Uh-huh. Y entonces nos encontramos con que vemos que hay un pesimista y un optimista. Vemos que hay un valiente y hay un cobarde. Vemos que hay un generoso y que hay un tacaño, ¿no? Y esto es parte del juego. Uno uh-huh. va entrando en los libros primero por el título de la portada, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros profundizamos un poquito en las personalidades, nos damos cuenta que solo el que es cobarde puede ser valiente. Solo el que es tacaño puede ser generoso. Lo que ocurre es que uno de los tipos se identifica con una de las dos polaridades, con uno de los extremos, y el otro con el otro, pero comparten una sensibilidad común. Ajá. Uh-huh. todo el que es generoso o tacaño es porque tiene sensibilidad al valor de las cosas. Sí. Si yo valoro algo y lo valoro mucho, puedo decidir no compartirlo contigo. Y entonces diríamos, míralo, es tacaño. O puedo decidir compartirlo contigo y entonces soy generoso. Porque si alguien te regala algo que no considera valioso, eso no es generosidad. Claro, claro, evidentemente. ¿No? Entonces en una mirada más profunda al eneagrama, que va por debajo de los estereotipos, lo que tenemos que ver es la sensibilidad. Y ahí cada uno de nosotros encerramos polaridades. Si tú estás identificado con el generoso, cuando tienes comportamientos de tacaño, te tienes que contar un montón de historias para convencerte a ti mismo que estás siendo generoso. Uh-huh. Un ejemplo que yo pongo de esto siempre es mi madre. Mi madre es una persona que se define como alguien que es cobarde. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando en mi infancia había un ruido en el jardín, mi madre cogía la linterna y salía a ver qué pasaba. Uh-huh. Eso, en casi todos lados, es de valientes, que sí, yo sí. sepa. Sí, sí, ¿no? sí. Uh-huh. Pues mi madre se convencía a sí mismo de que ella salía, de que ella es una persona cobarde, y salía al jardín porque era tan cobarde, que si no salía a ver lo que había, luego no podía dormir. Vaya. Incluso cuando mi madre era valiente, se veía a sí misma como cobarde. El trabajo que nos propone el Eneagrama es darnos cuenta de que tenemos los dos extremos y que podemos ser valientes por la mañana, a las 10 de la mañana, podemos ser cobardes a las 11 y a las 12 podemos ser mitad valiente y mitad cobardes. Uh-huh. Ahí está la libertad, ahí es donde nuestro auténtico ser se puede expresar sin las restricciones que impone el ego. ¿Y qué tiene que ver todo esto, Pedro, con un símbolo que siempre vemos relacionado con el Eneagrama? Pues el Eneagrama es básicamente el símbolo. Ajá. Lo que nosotros hablamos es el Eneagrama de la personalidad. Cuando hablamos de los eneatipos, técnicamente esto se llama el Eneagrama de la personalidad. El símbolo es un mandala que Gurdjieff utilizó en su escuela del cuarto camino para entender el funcionamiento del universo. El despliegue del universo o el continuo movimiento de la realidad está, según el modelo de Gurdjieff, sujeto a tres leyes y este símbolo representa esas tres leyes. Por generar un vínculo con el eneagrama de la personalidad, digamos que todos los seres humanos, cuando funcionamos desde el ego, nos resistimos al movimiento de la realidad. Uh-huh. Algunos porque queremos que se repita o no se repita el pasado y otros porque queremos que el futuro sea como a nosotros nos gustaría. Con lo cual, todos los seres humanos tenemos mucha dificultad para estar en el presente. Si el Eneagrama de Gurdjieff nos dice las nueve etapas o las nueve fases que tiene cualquier proceso de la realidad, pues el ser humano se puede quedar atascado en una de estas nueve fases. Uh-huh. Dependiendo de si yo me atasco al principio, o me atasco en medio, o me atasco al final, y yo creo que todos nosotros, cuando nos proponemos un objetivo, sabemos que desde que se nos ocurre la idea, hasta que nos comprometemos con ella, hasta que verificamos si es posible o no es posible, que buscamos los apoyos que nos pueden ayudar a seguir adelante, y nos organizamos para tener los recursos y entonces nos comprometemos con ese objetivo, empezamos a prepararlo, lo llevamos a cabo y luego finalmente integramos lo que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Pues estas serían como las nueve etapas del proceso y cada uno de los tipos tiene tendencia a atascarse en una de estas etapas. Y básicamente lo que hemos hecho Victoria Cadarso y yo con el método FACE es poner el proceso de cambio en nueve dimensiones y ver dónde cada uno de los tipos se puede atascar. Uh-huh. Ahí va yo ahora mismo, allá entrar de lleno en el método FACE, en este método que es precisamente de lo que trata el libro, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste el método FACE, Pedro? Pues el método FACE para nosotros es la herramienta que te permite descubrir todos los autosabotajes que te puedes hacer cuando te propones realizar un cambio en tu vida. ¿Por qué nos autosaboteamos? Pues porque nuestra personalidad, que diría Gurdjieff, no es una personalidad compacta, no hay un único yo. En nosotros conviven varios yoes. Una de las maneras en las que la psicología ve esto, pues desde Freud, que hablaba del yo, del ello y del superyo, o del análisis transaccional, que habla de el adulto, el padre y el hijo, ¿no? Dentro de nosotros, dentro de nuestra cabecita, frente a cualquier realidad, surgen distintas voces. Entonces, cuando una de las voces quiere hacer el cambio y la otra no, si no conseguimos poner a esas partes de nosotros de acuerdo, si no conseguimos que nuestro ego acepte flexibilizar sus patrones para poder conseguir este objetivo, todas las vocecitas que están en contra de que consigamos ese cambio nos van a ir poniendo la zancadilla, y eso es básicamente el autosabotaje, como yo mismo me hago trampa. Entonces el FACE lo que intenta es, en estas 9 dimensiones que corresponden a las 9 fases del proceso, cómo cada uno de los 9 tipos puede hacerse la zancadilla. Y es un libro de trabajo muy práctico, porque en realidad nosotros lo que intentamos es hacer una aplicación. Que la persona se plantee un objetivo y le vamos guiando sobre todas las reflexiones que tiene que hacer, todas las contradicciones que tiene que integrar, para que estas partes de él, que en realidad, si te fijas, también podemos ver las partes de nosotros como las distintas partes de nuestro cerebro. Por eso una de las maneras con las que empezamos a trabajar con el FACE es preguntarte si cuando tú hablas del cambio lo quieres, lo deseas y lo necesitas, que quizás sea una manera muy gráfica de entenderlo, ¿no? Porque hay veces que yo quiero cosas, pero no las deseo. Hay veces que yo necesito cosas, pero no las quiero, ¿no? Por ejemplo, una operación quirúrgica. Tú las necesitas, pero no las quieres. Claro. Y eso puede hacer que tu cabeza se ponga excusas y diga que no es el momento, y lo que necesitas se vaya retrasando, ¿no? Sí. O muchas veces deseamos un cambio de trabajo, pero no queremos asumir los riesgos de lo que el trabajo supone. Nos da miedo. Sí. ¿No? Entonces, claro, la búsqueda de trabajo, del trabajo deseado, está todo el rato saboteada por esa parte de nosotros que busca la seguridad y no quiere asumir riesgos, ¿no? Entonces, solo cuando una persona se propone un cambio que quiere, desea y necesita, que no suele ser habitual, es cuando la persona no se autosabotea. En cuanto que una de estas 3 partes de nosotros, que al final son el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex, el necesito nos habla de nuestra parte animal, el deseo nos habla de nuestra parte emocional y el quiero de nuestra parte mental, en cuanto que no están de acuerdo, ya está asegurado que el que no le gusta el asunto en algún momento va a aprovechar la tesitura y nos va a impedir, o nos va a ralentizar, o nos va a desviar la atención hacia otra cosa. O sea que el libro, en el libro hay un montón de ejercicios que te van a ayudar al lector a realizar y aplicarse este eneagrama con este método, con el método FACE. Sí, de alguna manera lo que nosotros llamamos FACE, lo llamamos FACE porque se llama Facilitando Autoconsciencia y Cambio con Eneagrama, porque busca conseguir el cambio, pero en ese proceso ser capaces de tomar conciencia de nuestros mecanismos. Qué bueno. Entonces, nos hacía gracia que FACE significa cara en castellano, y de alguna manera el método FACE te pone en bandeja que el autosabotaje de la cara. Ajá. Que la parte de ti que te va a poner la zancadilla se asome. Y cuando tú le puedes poner cara a las cosas, nosotros decimos que te puedes hacer amigo de ellas. Claro. Y esto es muy importante, porque nosotros no queremos, de repente, porque no es posible, No es posible cambiar nuestro ego así, de 0 a 100. Pero sí que le podemos decir a nuestro ego, oye, para este objetivo que es muy importante, haz una excepción. El ejemplo que yo pongo muchas veces es como cuando tenemos 14 años, que en casa nos dejan salir hasta las 12. Uh-huh. Y de repente un día, porque es fiestas o porque es Navidad, queremos que nos dejen salir sin hora o venir a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces le tenemos que decir a mamá o a papá, mira mamá, mira papá, que solo es para esta noche, que luego ya voy a volver a venir a las 12. No te preocupes que no te voy a pedir que a partir de ahora venir siempre a las 3 de la mañana. Y entonces sí, papá y mamá pues normalmente hacen una excepción, uh-huh, ¿no? De buen rollo. Entonces, cuando tú quieres conseguir una cosa y tu ego te lo dificulta, le tienes que decir a tu ego, solo para esta cosa voy a funcionar de otra manera. Solo para esta cosa voy a manejar aquello que sea necesario, o los recursos, o las relaciones, o mis emociones, etcétera, etcétera. Los voy a usar solo de otra manera, pero en el resto de cosas voy a seguir apoyándome en ti. Ajá. Y entonces el ego se tranquiliza y no te pone la zancadilla. Ajá. Porque se siente escuchado y todas las partes de nosotros necesitan sentirse escuchadas y no reprimidas, que es lo que hacemos habitualmente cuando queremos conseguir un objetivo, y se sienten valoradas, porque si les decimos que vamos a seguir usándolas, sienten que tienen lugar en nuestra vida. Claro. Uh-huh. Pedro, ¿se puede aplicar cualquier tipo de persona el eneagrama? ¿Cualquier edad? Como poder se puede. Pero en la antigüedad, o en la tradición, no se enseñaba eneagrama a las personas que eran menores de 40. Uh-huh. Porque el eneagrama parte de reconocer, hablando, como esto no es horario de niños, podemos decir la palabra cagadas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todos tenemos una gran colección de cagadas, de situaciones en nuestra vida donde nos damos cuenta que podíamos haber reaccionado y manejado las cosas de otra manera, uh-huh, y el cuestionar esos funcionamientos con los que estamos identificados nos permite o nos facilita poder trabajar con ellos, ¿no? Cuando estamos en la época de los 25-30 años, que es cuando nuestro ego está en su máximo esplendor, ¿no? Porque nos estamos como demostrándonos a nosotros mismos que somos independientes de papá y mamá, que podemos valernos por nosotros mismos, uh-huh, entonces es muy difícil darse cuenta de los errores. Todavía estamos en, como yo digo, en edad de cagarla. Sí. Eso no significa que no podamos, desde el eneagrama, encontrar una orientación sobre cómo trabajar con gente de 20 o cómo trabajar incluso con adolescentes o con niños. Pero uno no puede pedirle a su ego que se flexibilice cuando está en periodo de formación. Claro. Entonces, realmente el gran poder del eneagrama viene de que es una herramienta que está en tus manos para trabajar contigo. Uh-huh. Que cuando tú conoces tu eneatipo, puedes darte tu cuenta de todas las cosas. En los cursos no buscamos convertirnos en personas que ayuda a tomar decisiones. Nosotros lo único que descubrimos a la gente son cuáles son sus patrones para que ellos decidan qué quieren hacer con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso requiere una madurez, requiere una experiencia de vida que puedas darte cuenta de cuándo sí y de cuándo no, de qué funciona y de qué no funciona. Y también un poco es el arquetipo del yuppie, ¿no? El arquetipo de que tú llegas a los 40 y te dicen, joder, tengo todo lo que yo creía que quería, deseaba y necesitaba para ser feliz, ¿no? Sí. Tengo un trabajo espléndido, gano mucho dinero, tengo una familia, tengo un descapotable, tengo un no sé qué, tengo una casa en la playa, y sin embargo me siento vacío por dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, una persona de 25... no lo puede sentir porque, claro, todavía tiene que conseguir un montón de cosas. Sí. Con lo cual no se puede cuestionar todas esas creencias ni tener la experiencia de que no le llevan a la plenitud que él esperaba. Uh-huh. O sea, entonces, que... Dime, sí, sí. Dime, Pedro. No, yo diría que a partir de los 30 es un buen momento para empezar a trabajarse con el eneagrama. Yo recuerdo una alumna, una N tipo 1. El N tipo 1 es una persona muy íntegra que intenta todo el rato vivir conforme a sus valores, ser la mejor versión de sí mismo y que su entorno, las personas que lo importan, también lo sean, ¿no? Por eso en algunos libros de eneagrama se le llama el perfeccionista. Y entonces mi alumna 1 se empeñó que su hijo de 24 años viniera a clase. Ajá. Y el hijo estaba muy emocionado con las clases hasta que llegó el mes de mayo en Madrid y empezó a hacer buen tiempo y empezaron a surgir planes los fines de semana. Claro. Y entonces, lógicamente, abandonó. Porque claro, con 24 años es mucho más importante estar disfrutando de la vida, de los amigos, estar explorando el mundo, que estar explorando tu ego. Claro. Sí, sí. Totalmente comprensible. Bueno, cuéntanos, nos has dicho que impartes cursos, Pedro. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué tipo de cursos impartes? ¿Cuándo son? ¿Dónde? Cuéntanos. Pues a ver, yo estoy trabajando ahora mismo de manera habitual en Madrid, en Marbella. Entonces, el plan de formación, para el que quiera hacerlo completo, son 5 niveles. Sí. El primer nivel se llama ego descubrimiento, porque lo que nosotros descubrimos con el eneatipo no es quién soy yo, sino quién es mi ego. Entonces, para poder relacionarme con mi ego, le tengo que poner nombre. Y ego descubrimiento es un taller donde solo buscamos observar los comportamientos y ser capaz de reconocerlos. Pero después podemos empezar a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, el siguiente nivel, que se llama identidad instintiva, tiene que ver con hacer cambios en los patrones de mi ego, en los que hacen referencia a cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo me ocupo de mis necesidades biológicas, cómo cuido de mí. Porque ninguno de nosotros come cuando tiene hambre ni se va a dormir cuando tiene sueño, ¿no? Todos tenemos una programación que nos dice cuándo corresponde comer, cuándo corresponde dormir y otro tipo, cualquier otro tipo de necesidades que a veces hay que satisfacer con otro, pues también tenemos unos patrones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo cuestionar esos patrones y cómo poder realmente estar en mejor comunicación con mi cuerpo más allá de esa programación? Y cada uno de los tipos maneja esa programación de forma diferente. En el siguiente nivel hablamos de las relaciones, ¿no? De esto que dicen los psicólogos de que todas nuestras relaciones están marcadas por la relación que teníamos con papá y mamá, pues cómo es eso para cada uno de los tipos, cómo cada tipo se permite manejar las emociones de una manera y reprime unas y expresa otras, y cómo los tipos pueden trabajar para tener algún tipo de experiencia de amor incondicional. En el siguiente nivel, que se llama identidad mental, trabajamos el tema de las creencias y de los filtros y de un personaje que tenemos todos en la cabeza que se llama el crítico interno, que es esa voz que todo el rato está diciendo lo que es bueno y todo y lo que es malo, ¿no? Sí. Y descubrimos que si le hacemos demasiado caso al crítico interno, en vez de estar más conectados a la realidad, estamos más conectados a la película del crítico interno. Claro. Hasta el punto de entrar en patología, de entrar en neurosis. Y el quinto nivel, que se llama integración, es cuando después de haber hecho este trabajo, yo puedo trascender mi tipo y reconocer en mí a los 9 tipos. Ajá. ¿No? Como para poder apropiarme de todas las cualidades, de todos los regalos, porque nuestro auténtico ser no conoce límites. Entonces, para poder conectarme con ese ser auténtico, tengo que reconocer el todo, y el todo en este modelo de eneagrama son 9 cosas. Tengo que ser capaz de reconocerlas en mí, ver cuál tengo reprimidas, cuáles tengo con demasiada intensidad y poder integrarlas de una manera equilibrada. ¿Y dónde das estos cursos, Pedro? Pues en Madrid los doy en La Colmena, que es un centro de cuarto camino, y en Marbella los doy en Avatar Psicólogos, que es un centro de psicólogos que está en el centro de Marbella. Pero ahora mismo estoy trabajando también en Colombia. Alguna vez me llaman a Noruega, por ejemplo, voy a trabajar, que es una parte que a mí me gusta mucho, a trabajar con actores y guionistas, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los 9 tipos de personalidad para generar guiones más creíbles Qué bueno. y para construir personajes más congruentes, ¿no? Sí, Es sí, otro sí. trabajo que me gusta. Voy a empezar en junio a trabajar en Portugal también, voy a ir a dar clase a Lisboa y estoy abierto a recibir ofertas de cualquier sitio de España. Qué bien. Fíjate que yo hace años, durante varios años, acudía con mi compañera Concha Moreno a dar cursos a una casa de los hermanos San Juan de Dios que está en Segart. Vaya. O sea que hemos estado también por tierras Sí, valencianas. sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. A ver si dentro de poco te tenemos por aquí. Y bueno, pues la verdad es que yo no me lo pierdo, ¿eh? Yo el curso no me lo pierdo. Pedro, ¿quieres Dime. dar alguna vía de contacto a los oyentes que ahora mismo nos están escuchando por si quieren pues más información sobre tus cursos o ponerse en contacto contigo? Pues mi página web, que es www.enneagramaparaautoconciencia.com, todo junto, sin puntos, autoconciencia con S. Me pueden encontrar con mi nombre en Facebook, pueden encontrar una página de Enneagrama para Autoconciencia. Tenemos también un grupo que se llama Todo lo que siempre quiso saber sobre el Enneagrama y nunca se atrevió a preguntar. Y tenemos también, tengo también un canal de YouTube que se llama Enneagrama para Autoconciencia, donde hay algunas conferencias largas sobre temas específicos, pero también hay vídeos cortitos de 3-4 minutos con pequeñas reflexiones. No es un canal de difusión del Enneagrama, es decir, no es para explicar los tipos, es un canal para gente que le gusta el Enneagrama, que ya sabe cuál es su tipo. Sí. Y le invito a reflexionar sobre cosas concretas de los tipos, aunque muchas veces ni siquiera hablamos de los tipos, sino simplemente hablamos del ego. Entonces Qué puede ser interesante. interesante para Sí. cualquiera que le gusten estos temas. Muy, muy interesante. Bueno, pues Pedro, lo tenemos que dejar aquí, no sin antes, desde luego, recomendarle a todos nuestros oyentes que adquieran el libro Aplícate el Enneagrama con el método FACE, escrito por Pedro Espadas y Victoria Cadarso, y editado por Gaia, Gaia Editores. Pedro, ha sido un placer el Pues tenerte aquí. sí. Y ahora, esto que lo sepan los oyentes, porque es un compromiso, Nuria, cuando vengas a Madrid Sí. te voy a llevar de karaoke. Que lo tengo pendiente. Eso espero, eso espero. Que tengo muchas ganas. Bueno, Pedro, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Nuria. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en la actualidad y ya está con nosotros, como no, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la actualidad de esta semana con el siguiente titular: tecnología para contener el coronavirus. Así es, Nuria. Los robots ganan terreno cada día y en este caso con razón, ya que cumplen una función muy importante. Hace un mes ya que fue ingresado el primer paciente con coronavirus en Estados Unidos, en el Centro Médico Regional de Everett, en Washington. Y desde el minuto uno, para evitar el contagio, los médicos han utilizado un robot llamado Vichy para comunicarse con él. Este robot tiene una pantalla, altavoces y un micrófono. Además, cuenta también con un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura. Pero no es el único. También en un hospital del sur de China han comenzado a usar robots para entregar medicamentos a los pacientes. Son capaces de abrir y cerrar puertas o coger incluso el ascensor de manera autónoma. Y esto ayuda mucho a los médicos, sobre todo si tenemos en cuenta que entre los fallecidos por coronavirus se encuentra uno de los médicos que trataba a pacientes en Wuhan, la zona cero del coronavirus. Uh-huh. De todas formas, los hospitales no son los únicos sitios que se pueden beneficiar de esta tecnología. Por ejemplo, Nuria, hay una urbanización china que utiliza un dron con cámaras térmicas para tomar la temperatura de los vecinos, sin que tengan que salir incluso de sus casas. Madre mía. Y en un hotel, sí, y en un hotel de otra ciudad hay un robot autónomo que se llama Pinot y es el encargado de llevar la comida a cerca de las 200 personas que están allí en cuarentena. Y hay un vídeo que han subido a Twitter, uno de los ocupantes, donde podemos ver al robot saludando y avisando que está sirviendo la comida, puerta por puerta, donde los huéspedes cogen ellos mismos su menú y el robot incluso les dice que aproveche. ¡Ah, qué educado! Por favor, con tal... Vaya. Sí, así que interactúa con ellos. Y les dice algo así como que aproveche y contacte al personal del hotel por WeChat si necesitan algo más. WeChat es la aplicación de mensajería instantánea que más se utiliza en China. Ajá. Así que en realidad la empresa Qinon que lo fabricó fue hecho para restaurantes, hoteles, hospitales, oficinas, bancos, incluso aeropuertos. Es decir, no se hizo específicamente para este caso, pero es muy útil. E incluso podemos verlos a estos robots en una cadena de restaurantes en Madrid, así que sería cuestión de visitarlos. Vaya. En la web del fabricante explican que cuenta con un sistema de reconocimiento de voz y que está dotado con inteligencia artificial. Y para que la comunicación sea más interesante, puede cambiar la forma de sus ojos para mostrar emociones de enojo, felicidad o tristeza. Pero esto no es todo, Nuria. También hay robots que cumplen la función específica de limpiar y desinfectar. Hay una compañía de Texas que se llama Cenex que vende robots para eliminar patógenos y desinfectar de forma rápida cualquier sala en solo 5 minutos. Y otra empresa llamada Dimer ofrece robots para prevenir la propagación de virus. Específicamente las ofrece las aerolíneas comerciales, ya que son la forma en que las enfermedades se propagan por todo el mundo uh-huh. al ser capaces de transportar gérmenes de un continente a otro. Bueno, lo decimos muchas veces, María, pero es que parece ciencia ficción, pero es que es el hoy, es el presente, esto está ocurriendo ya. Sí, actualmente estamos viviendo dentro de una película de ciencia ficción, así desde es, luego. Nuria. Eso desde parece. Luego. Continuamos con el siguiente titular, María. Robot para animales domésticos. Sí, y continuamos. Vaya. Con esto, sí. Hablamos siempre de los robots y de qué manera pueden ayudar a los humanos. Uh-huh. Pues esta vez también están pensados para nuestras mascotas. Y se trata de un pequeño robot llamado Pet Fitness, creado por la empresa californiana Warren, que si alguien no tiene suficiente tiempo para jugar con su gato o salir a pasear el perro, pueden reemplazarlos. Y así ellos no pagan las consecuencias. Es decir, este robotito nos ayudaría en esa tarea. Se le puede dar instrucciones con el móvil a través de la app que está disponible para Android y Apple e incluyen ejercicios físicos para estimular a las mascotas. Y si ellas los realizan correctamente, se verán recompensados con chuches que les dará el mismo robot que cuenta con un dispensador. Es, pequeñito, blanco, con forma cilíndrica y cuenta con una especie de ojos, nariz y boca, que justamente de esta boca es de donde salen las chuches. Sí, es muy simpático. De ver. Realmente no sé si dará resultado, no lo sé yo. ¿Es muy caro, María? No. Bueno, depende, ¿no? En Amazon su precio ronda los 90 euros aproximadamente. Bueno, lo imaginaba más caro, la verdad. Sí, bueno, es bastante asequible. Asequible, sí, sí. Sí, ahora lo que te decía es que no sé si dará resultado, porque, por ejemplo, a mi Lolita no sé si le gustaría mucho este robot. No, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo acabaría. Bueno, tú, Lolita, tenemos que decirlo a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, María, tu Lolita es un ser muy especial, es una chihuahua, ¿eh? Con un carácter, vamos, una personalidad. Bueno, ya la tiene, el nombre yo creo que le da la personalidad que tiene, ¿no? O sea, ya, si una perrita chihuahua se llama Lola, y menos mal que tú le llamas Lolita, pero para suavizarla un poco. Lola. Sí. Ella es Lola. Tal cual. Ay, qué personaje. Bueno, María, pues nada, hasta aquí la actualidad de esta semana. Danos tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Perfecto, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos acompañados de Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos tus oyentes. Estamos aquí, pues, de nuevo preparadas para conversar un poco acerca de las noticias de astronomía y muy contenta, como siempre. Esta noche en concreto nos vas a hablar sobre Encelado, esa misteriosa luna de Saturno que está completamente cubierta de una capa de hielo y que la semana pasada fue la protagonista de algunos titulares en los medios de ciencia, ¿no? Correcto. Bueno, correcto. Cuéntanos. Pues exactamente, Nuria. Un análisis geoquímico de esta luna de Saturno ha dado como resultado pues, una conclusión que refuerza la idea que bajo la corteza helada de esta luna pues, se pueden dar las condiciones necesarias para albergar vida. Ese es básicamente lo que es el significado más importante de este titular. Encelado es el sexto satélite más grande de Saturno, mide aproximadamente unos 500 kilómetros de diámetro. Como bien has mencionado, pues está cubierto por una capa de hielo y esto hace casi toda la luz solar que incide sobre él pues, sea reflejada hacia el exterior. Por lo que la temperatura superficial al mediodía, que podríamos decir que es el punto más donde debería haber más calor, pues es extremadamente baja, solamente alcanza pues los menos 198 grados centígrados. Pues bien, según investigadores del Southwest Research Institute de Texas, bajo esa capa de hielo, pues existen las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida, como bien lo mencionamos. Y para afirmar esto, Nuria, han hecho público un nuevo modelo geoquímico que revela que el dióxido de carbono o CO2 del interior de Encelado puede ser controlado por reacciones químicas en su fondo marino directamente. Y esto se confirmó a través del análisis de la composición de los penachos de gases, tú sabes, estos géiseres, que se miran en las imágenes y también a través del análisis de la espuma marina congelada que se libera a través de las grietas de la superficie helada de esta luna. Los resultados indican que en el interior de Encelado pues reúne estamos utilizando datos de otras épocas, ¿vale? Pero para nosotros podríamos decir que en términos astronómicos es una época reciente y podríamos entonces confirmar que actualmente las condiciones adecuadas para las formas de vida se están dando en este en esta luna. La información pues, fue dada a conocer por el investigador principal del estudio, el doctor Christopher Glynn, que a través de su artículo, que fue publicado en el Geophysical Research Letters, describe la investigación. En ella explica que al comprender la composición de los géiseres, podemos averiguar cómo el océano, cómo llegó a ser así, cómo es, y si dicha composición química proporciona entornos donde la vida tal como la conocemos, pues podría existir. Glenn también explicó que para el análisis de la composición de estas columnas de vapor o géiseres, tuvieron que emplear pues una nueva técnica que crearon específicamente para ese fin, y de esta forma pues poder estimar la concentración de dióxido de carbono o CO2 que hay disuelto en este océano. La técnica del análisis se hizo con datos de espectrometría de masas que han sido recopilados, como te mencioné, durante años, tanto por la sonda Cassini de la NASA como también la Voyager. Esto es, Nuria, analizando este término de espectrometría. Significa que se analiza directamente la luz que recibimos de Encélado mediante unas técnicas de descomposición. Se puede llegar a determinar la concentración de ciertos elementos naturales a grandes distancias. Es el mismo sistema que utilizamos para las estrellas, para saber de qué están compuestas, y algunos otros cuerpos en el espacio también. Estos resultados indican que la abundancia de dióxido de carbono se explica mejor por las reacciones geoquímicas entre el núcleo rocoso de la Luna y el agua líquida de su océano superficial. Los investigadores también han comparado los procesos químicos de Encélado con los terrestres. He encontrado pues, muchas similitudes que nos podrían ayudar a hacer un modelo que permita deducir las condiciones de Encélado. De esta manera, hemos llegado a concluir que las condiciones en este océano pues, son muy similares o son muy propicias, muy adecuadas para que pueda desarrollarse la vida. Además, Nuria, si agregamos la probable presencia de chimeneas hidrotermales en el fondo de Encélado, o sea, en el fondo oceánico, esto no hace más que pues, ampliar la posibilidad de que exista vida. Esto porque sabemos que en el fondo oceánico de la Tierra, ese mismo tipo de chimeneas hidrotermales pues, emiten suficiente calor y energía para que se desarrollen ecosistemas únicos, repletos de forma de vida extremas, lo que llamamos los extremófilos, que ya los hemos mencionado muchas veces aquí en tu programa, que son formas de vida pues, que pueden vivir bajo condiciones extremas. El siguiente paso después de esto, Nuria, pues, sería confirmar la presencia de vida microbiana a través del mismo procedimiento, pues la evidencia creciente del desequilibrio químico constituye una apuesta con muchas, muchas posibilidades que podrían existir condiciones habitables bajo la corteza helada de esa luna. Bueno, qué maravilla tener estas novedades y que cada vez parece que estamos más cerca de descubrir que sí, que hay vida fuera de la Tierra. Correcto, es que este tipo de noticias es más o menos como para preparar, porque si ellos confirman que Santa están las condiciones, pues es un 90% sí. Lo que falta es la confirmación. Claro, claro. Sí, pero al menos de la información que podemos analizar, sí que es posible. ¿Y existe alguna misión programada para investigar más sobre esta luna? ¿O todos los estudios se hacen desde aquí, desde la Tierra, Paola? Pues esa es una muy buena pregunta porque hasta este momento, como te mencioné, solo hemos estudiado a Encélado con los datos recopilados por sondas como la Voyager, que fue primero, y posteriormente la Cassini. A pesar de que no tenemos noticia de ninguna misión que esté prevista para ser enviada específicamente a Encélado, sí que sé que se va a enviar otra a Titán. Pues hace unos años se comentó sobre el proyecto propuesto por el multimillonario ruso Yuri Milner. Esto fue en 2017, si no me equivoco, y él anunció pues, su intención de invertir aproximadamente $200 millones para financiar una misión espacial cuyo único objetivo sería buscar vida en Encélado. Sí. No olvidemos, Nuria, que este personaje, que es un entusiasta de la búsqueda de la vida extraterrestre, y ya pues en una ocasión aseguró que su equipo de científicos ha reducido a 3 el número de lugares potencialmente aptos para albergar vida dentro de nuestro sistema solar. El primero sería pues el subsuelo de Marte, el segundo sería la luna Europa en Júpiter, que ya hemos mencionado también las posibilidades de Europa aquí en tu programa. Y el tercero y el más prometedor de todos, Encélado, que es pues uno de los satélites de Saturno. Con esta noticia de la NASA, pues confirmamos que este grupo de científicos de una empresa privada como lo es Yuri Milner, pues están apuntando en la dirección correcta. Uh-huh. Y desde el anuncio de las intenciones de Milner, pues lamentablemente no se ha tenido ninguna otra noticia de nada que se haya programado, ninguna misión que esté enfocada pues en buscar vida en Encélado. Sí que más adelante vamos a conversar aquí en tu programa, Nuria, sobre las misiones que están para este año 2020, que son muy importantes. De hecho, creo que recuerdo que en el programa pasado mencionamos que hay una y es la primera vez que la NASA admite enviar una misión específicamente a buscar vida y, ojo, también a estudiar las posibilidades de habitabilidad de Marte. Uh-huh. Así pues, seguiremos pendientes de esta y otras actualidades que estén en boga, que estén saliendo. Y las mencionaremos, las vamos a comentar acá. Qué bien, qué bien. Ok, por último, también solo quiero agregar, antes de finalizar, recordarles pues que algunos eventos astronómicos están por suceder en este mes de febrero. Entre ellos, pues los días 16 y 17 se podrá observar una alineación planetaria de la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Estarán ubicados al oeste en el hemisferio norte y será más visible durante el amanecer. Esta alineación, Nuria, podrá verse a simple vista, ya que la Luna pues presentará una luminosidad de aproximadamente un 44% si el cielo está despejado, obviamente. Claro. La conjunción de esos planetas, Nuria, con la Luna se irá dando desde el día 17, como te mencioné, hasta el día 20, en que la Luna y Saturno pues estarán en esta posición en el cielo nocturno. También a final de mes, el día 26, la Luna estará en conjunción con Venus y Urano. Y estos datos pues pueden ser útiles para quienes gustan de la observación, pues para que puedan tener una idea de qué ver durante las noches en este mes de febrero y podamos prepararnos con cafecito caliente, uh-huh, nuestro telescopio y a observar. Que y cada vez. Programa, que, por supuesto. Ah, bueno, claro, claro, evidentemente, compañera. Y te iba a decir que además que cada vez somos más los que nos gusta mirar al cielo y observar ese firmamento tan maravilloso que tenemos arriba. Es que aún si no tienes un telescopio, sal y mira las estrellas. Es claro, maravilloso. Claro. Así es, así es. Bueno, Paola, pues la verdad es que cómo aprendemos contigo, qué maravilla, cómo me gusta, cómo nos mantienes al tanto de toda la actualidad referente a la astronomía, compañera. Eres una crack. Gracias. Y ustedes los mejores también. Tus vías de contacto, Paola. Muy bien. Me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29. También me pueden encontrar en Facebook como Pao Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a todos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en esta maravillosa sección y ya casi finalizando el programa de esta noche. Juan Perdomo, buenas noches. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa de esta noche? Pues muy enriquecedor, muy variopinto también. Uh-huh. La verdad que yo siempre digo, ¿cómo se las ingeniará esta mujer? ¿Cómo se las maravillaría ella que diría la Lola? La gran Lola, La grandísima, Lola, la enorme. Para de verdad cada programa meter un poquito de todo y además también ensamblado. Yo te admiro muchísimo, así que para mí otro programa más, otra gozada más, porque siempre aprendo de todo un poco. Bueno, pues yo te agradezco esas palabras, Juan. Tú sabes que lo que hay detrás, lo único que hay detrás es mucho trabajo, muchísimo trabajo y mucha pasión, ¿no? Por lo que haces. Cuando haces algo pues con tanta pasión, pues yo creo que no tiene otra sino que quedar bien. Es que es así. Sí, también es cierto. Cuando haces lo que realmente amas, pues te suele salir muy bien normalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que yo lo admiro porque, siempre lo digo, es totalmente en serio, yo escucho mucha radio. Soy fanático de la radio de toda la vida, entonces yo escucho mucho y reconozco que lo que oigo aquí en este programa, a mí como oyente, como consumidor de radio, me parece, vamos, un 10 máximo, 10 elevado. Bueno, yo ya sabes que también te admiro, compañero, no solamente por tu trabajo con las artes adivinatorias, que bueno, que eres buenísimo, sino sobre todo como ser humano. Ya sabes que me encantas y por eso eres una de esas personas especiales que están a mi alrededor siempre y que seguro que estarán para el resto de mi vida. A mí no me vas a echar fácilmente, eso ya te lo digo. ¿Sí? No quiero. Eso, vete asumiéndolo, sí. No quiero, Juan, no vale. Te vayas. Bueno, vamos a lo que tenemos que ir, que nosotros nos enrollamos y no paramos, Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas, ¿verdad? Para esta semana que viene. Sí, toca runas hoy, Nuria. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen esas maravillosas y preciosas runas de Juan Perdomo. Cuéntanos, Juan. Pues te cuento, Nuria, les cuento una runa muy positiva, muy, muy, muy, muy bonita, que es la runa Laguz, L-A-G-U-Z, que es la runa que tiene que ver con las emociones. Entonces esta semana, como base, yo diría que va a ser una semana de sentirnos como muy... tener emociones muy a flor de piel, de uh-huh. tener que convivir muy especialmente con el tema de las emociones, que se nos mueva sí. un poco todo lo que es el universo emocional, nuestras relaciones personales, nuestras emociones también con nosotros mismos, etcétera. Esta semana va a estar como muy, va a ser muy importante, ¿no? Ese enfoque de la vida, esa parte de la vida, uh-huh. quizás por encima de aspectos prácticos, por ejemplo. Como consejo, Nuria, esta runa viene a decirnos que tenemos que ser un poco flexibles con esas emociones, porque nos puede estar avisando de una cierta intolerancia, de una cierta rigidez a la hora de vivir esas emociones, de expresarlas, de aceptarlas incluso, Nuria, porque muchas veces no nos gustan uh-huh. determinadas emociones, pues no sé, tristeza, pena, rabia. Hay emociones que no son agradables, sí. pero forman parte de nuestro emocionario y sí, están ahí. Sí. Entonces, esta semana, como digo, probablemente se mueva mucho todo lo que es el universo, todo lo que es el aspecto emocional de nuestra vida y... esta runa como consejo en principio nos dice, tú fluye, ¿vale? Sientas lo que sientas, déjalo ser, ¿vale? Experimenta eso. También es una runa que tiene que ver con ese mismo enfoque, Nuria, hacia los demás. No seas duro con los demás, no seas rígido, no seas, entiende o trata de entender un poco, de ser empático. Porque muchas veces alguien puedes tú decir, mira, me rebasa, ¿no? No entiendo ese impulso emocional que tiene ahora, no entiendo qué le pasa a esto, sí. ¿no? O lo otro, no entiendo por qué yo... Ahora, porque pues respeta un poco eso, ¿vale? Porque a veces nos pasamos de frenada en ese sentido. Uh-huh. Y también, por último, pero no menos importante, esta runa puede estar haciéndonos referencia, Nuria, a que somos demasiado emocionales, que nos dejamos de llevar demasiado por el sentimiento, por el corazón. Y eso uh-huh. tampoco es bueno porque provoca un desequilibrio. Es decir, tenemos que tratar de ver también, para quien lo sienta así, para quien le resuene así, tratar de ver las cosas de una manera un poco desapasionada, ¿no? Sí. De ante una determinada situación o experiencia con una persona, a verlo un poco desde fuera, poner las emociones un poco a un lado para poder ver esa situación con más perspectiva. Exacto. Porque es verdad. Poner un poco de distancia, ¿no? Sí, exacto. Un poco de distancia emocional para que podamos ser pues eso, más objetivos o tener una perspectiva un poco más definida de la situación en sí. Porque es verdad que esa runa, es curioso, por ejemplo, mucha gente que es muy emocional, la suelen tener mucho, les acompaña mucho en las tiradas, ¿no? Porque es una parte que les puede y a veces hay que hacer un poco ese ejercicio de reequilibrar ahí, ¿vale? Uh-huh. De todas formas, en general, como runa para la semana es muy bonita, muy positiva, porque fíjate, nos habla de las emociones, de disfrutar, de vivirlas, de aceptarlas, de experimentarlas. Así que luego ya como consejo lo he dicho ya, cada uno que lo lleva a su terreno, pero es una runa muy chula. Qué bien. Bueno, pues nada, ya sabemos lo que nos espera la semana que viene. Ya sabes que estaremos pendientes de todo lo que nos has dicho y, bueno, mejor dicho, de lo que nos han dicho tus runas a través de ti. Y bueno, lo dejamos aquí, Juan, no sin antes que nos digas tus vías de contacto. Claro que sí, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, somos Juan Perdomo, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y pues ahí les esperamos para consultas, dudas, críticas, lo que les apetezca. Compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Ya llegamos al final del programa de esta noche, esperando como siempre que hayáis aprendido algo, que lo hayáis pasado bien y que hayáis recibido por lo menos como poco parte del gran cariño que os tenemos. Y como no me queda ya mucho tiempo, vamos directos a la frase de la semana. Al caer el sol, cuando nuestro ser querido muere, pasa de vivir con nosotros a vivir en nosotros. La vida es un viaje, la muerte es el retorno. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.